Señor, ¿por qué bota la basura por la ventana? ¡Qué educación de ese señor! Sí, pues cree que la ventana es un tacho de basura. ¿A usted qué le importa? No me moleste. Tus malas costumbres contaminan el planeta. La basura tiene su lugar.